Hola Rubén, ¿cómo estás? También te mando un archivo con algunas de las cosas que de repente me pongo a hacer cuando estoy de ociosa, que me pongo a grabar. Por lo menos te darás una idea de cómo canto y todo. Cuídate mucho. Bye bye.